Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy buenos días. Sí, queridos amigos, se acabó el puente de la Asunción. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nos ponemos en marcha en el Club de los Primeros con todos ustedes. Los que no tienen vacaciones y ya están trabajando a punto de salir de turno o incorporándose a él. Con todo el mérito y la constancia sobreponiéndose a turnos, madrugones, otras noches. Este año son muchos los que no pueden irse de vacaciones. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores autónomos, donde 6 de cada 10 se quedan en casa por imposibilidad económica y la media de los que descansan apenas llega a 8 días. Buenos son. La mayoría de los que no se van de vacaciones lo achaca a la actual situación de incertidumbre que lleva a economizar en espera de mejores momentos. El gasto medio en vacaciones llegó en 2020 a 650 euros, casi un 50% menos que el año previo, que en 2019. En España, casi 5 millones de personas viven en riesgo de pobreza con ingresos inferiores al 60% de la renta media y no pueden, como decimos, irse de vacaciones, lo que supone la segunda mayor cantidad absoluta de un Estado miembro de la Unión Europea. Queda claro que las vacaciones no son para todos. Si las disfrutan, háganlo intensamente, aunque solo sea 2, 3, 4, 5, 6 o esos 8 días. Y si es con la radio, mucho mejor. Son ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo desde este otro lado del micrófono. Pues a esta hora tenemos 23,3 grados en la capital de Andalucía, en Sevilla. 30 y medio, hace calor, ¿eh? En Jaén, la capital del Santo Reino, y en Andújar, 23,6 grados. Cambiamos de provincia y nos vamos a Málaga. En Estepona, 22,3, en ese lugar de la Costa del Sol. Pues es martes 17 de agosto, es el 229º día del año en el calendario gregoriano, así que nos quedan 136 días exactamente para concluir este 2021. El sol, el astro rey, saldrá a las 7 de la mañana 27 minutos y se pondrá a las 9 de la noche y 9 minutos, fíjense cómo se van acortando los días. La luna está en cuarto creciente desde el domingo 15 de agosto, luna llena. A partir del domingo 22, cuarto menguante, lunes 30 de agosto. El caso es que este día tendrá 13 horas 44 minutos horas de sol. Y lo que hacemos ahora mismo es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a saber cuál es la previsión del tiempo para este nuevo día que estamos estrenando con Carlos Asensio. Buenos días. Buenos días. Descenso notable hoy de las temperaturas máximas en Andalucía, aún así siguen siendo significativamente altas en la campiña cordobesa, máximas hoy de 27 grados en Málaga, 28 en Cádiz, 31 en Almería, 34 en Huelva, 36 en Granada, Jaén y Sevilla, 39 tendremos en Córdoba, valores ya propios de esta época del año, con cielos despejados, solo algunas nubes bajas y brumas en la vertiente mediterránea, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Orología. Gracias, Carlos. Bueno, es una buena noticia que bajen algo las temperaturas. Un respiro, un descanso, por lo menos que por las noches podamos refrescar las casas, las viviendas. Para abrir, les contamos las noticias del día con la mirada puesta en la actualidad internacional por los acontecimientos que se están produciendo en Afganistán, los miles de muertos en el terremoto de Haití, el amplio despliegue para sofocar el intenso incendio entre Espiel y Alcaracejos en la comarca de Los Pedroches, entre otros las 113 hectáreas que se han quemado en Villa Arta y el incendio que provocó una furgoneta en llamas en Tarifa que obligó a desalojar 4 viviendas. Les contamos inmediatamente las noticias de la jornada. No se muevan. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Y empezamos precisamente por los incendios. El incendio de Bonares en Huelva se agrava y la Junta activa el nivel 1 de emergencias por el riesgo que implica para viviendas y bienes. El fuego comenzaba a primera hora de la noche en el paraje de Los Espinos por causas que todavía no se han determinado. Aunque inicialmente se lograba cortar el avance de la cabeza del incendio, ya de madrugada se ha agravado, lo que ha llevado a declarar la alerta. 13 viviendas han tenido que ser evacuadas. La falta de humedad y la acumulación de vegetación favorecen la expansión de las llamas en una zona donde trabajan 60 bomberos del Infoca y cuyo ayuntamiento pedía esta madrugada a los vecinos con tractores y gradas ayuda para colaborar con el dispositivo antiincendios. Este ha sido el sonido de la noche, el del fuego, porque además del incendio de Bonares hay otros dos más activos y sin controlar. En Alcaracejos, en Córdoba, el fuego ha devastado 70 hectáreas y está resultando complicado para los 60 bomberos del Infoca desplegados esta madrugada porque se desarrolla en una ladera orientada hacia el viento y en una zona además donde hay explotaciones mineras que añaden un plus de complejidad. Y en Tarifa, 85 personas no han podido regresar esta noche a sus domicilios, también por culpa de un incendio originado frente al Parque Natural del Estrecho, al arder una furgoneta en la Nacional 340. Y aunque se ha desactivado el nivel 1 de emergencias porque ya no hay riesgo para las viviendas, el fuego sigue activo. El alcalde de Tarifa es Francisco Ruiz. Señalaba que el temor es el viento de levante previsto para esta primera hora de la mañana. Se está ahora mismo por la noche, se va a intentar controlar porque hay más humedad, parece que hay mayor, con mejores condiciones para controlarlo, pero por la mañana parece que hay un cambio de viento a levante y puede dificultar el control. Y a las 9 de la mañana está previsto que salga de la base aérea de Zaragoza el segundo avión A400M de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea Española con destino a Dubái para participar en la repatriación del personal de la Embajada de España en Kabul, así como de los españoles y afganos que han colaborado con las fuerzas desplazadas durante los últimos años. El primer avión ha salido esta misma noche. El personal de la Embajada Española espera ya en el aeropuerto de Kabul a ser repatriado, un aeropuerto envuelto en un tremendo caos donde miles de personas tratan de encontrar una vía para abandonar ese país. Todo esto mientras Joe Biden, en Estados Unidos, el presidente, defiende su decisión de retirar las tropas de Afganistán y culpa del colapso del país al gobierno y al ejército afgano. Nuestra misión en Afganistán nunca ha sido construir un país ni una democracia centralizada y unificada. Nuestro único interés vital en Afganistán sigue siendo hoy el de siempre, prevenir un ataque terrorista en suelo americano. Les hablamos también de la pandemia porque la quinta ola da más muestras de frenarse en Andalucía. Este fin de semana han bajado los casos a poco más de 1.700 y la tasa de contagios se ha reducido a 457 casos por 100.000 habitantes. También hay menos enfermos hospitalizados. El peor dato es que suben los enfermos en las UCIs y que se han notificado 9 fallecimientos. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. 5 de la mañana, 8 minutos en Andalucía y un teléfono que les recordamos inmediatamente porque los estamos esperando desde hace un buen rato. Llámenos, pónganse en movimiento. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200, el teléfono de los primeros de Andalucía, los que se están levantando en este momento. Unos con energía, otros con cierta pereza, directamente a la ducha, quizá ya duchados, terminados, desayunando y a punto de salir a las calles para buscarse la vida y levantar esta maravillosa tierra que se llama Andalucía y con la radio puesta. Vamos con las efemérides de un día semejante al de hoy. Algunos acontecimientos que sucedieron un día de verano como este. El 17 de agosto de 1977 se estrena en Francia la película de Luis Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo. Fue su última película mostrando una vez más su corrosivo sentido del humor mezclado con la frustración de amores no compartidos y la importancia de la educación cristiana y la sociedad burguesa. Fernando Rey, Carol Bouquet y Ángela Molina figuran en el reparto de esa película que recordamos. Perdona, pero no puedo seguir viviendo así. Te ruego que me hables con franqueza, aunque sea la última vez. Soy yo la que te amo, la que te quiere para toda la vida. Te quiero solo a ti, Mateo. Yo te daré todo. Todo lo que tú quieras. No pido gran cosa, ¿sabes? Una casa pequeña, mía. Y un poco de dinero si no quieres que trabaje. ¿En Sevilla? Sí. Hecho. Ya es tuyo. En fin, sin comentarios. Hoy se cumplen 23 años del escándalo Mónica Lewinsky. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, cuando Bill Clinton, siendo presidente de los Estados Unidos, reconoció haber mantenido relaciones impropias con la becaria de la Casa Blanca. Tras más de 15 años de escarnio público, la ex becaria de la Casa Blanca recondujo su carrera y su vida, contando su versión de lo ocurrido y dedicándose al activismo en contra del ciberacoso. ¿Quién no ha disfrutado de la maravillosa trilogía de El Padrino? Nos centramos en la segunda entrega porque hoy es el cumpleaños de uno de los actores del reparto de esa película, Robert De Niro. Mira, Barsini irá contra ti primero. Te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza, garantizando tu seguridad. Y en ese encuentro serás asesinado. Ahora me gusta el vino más que nunca. Y estoy bebiendo demasiado. Te sienta bien, papá. Robert De Niro, actor, productor y director cinematográfico de Nueva York, nacía en 1943, por tanto hoy cumple 78 años. Ha ganado 2 Óscar por sus actuaciones en Toro Salvaje y la segunda parte de El Padrino, como decíamos. Especialmente conocido por sus papeles de gángster y personajes controvertidos, complicados, desde que se inició junto a Brian De Palma y sin olvidar sus abundantes colaboraciones con Martin Scorsese. Estamos escuchando los créditos de inicio de esa película de Martin Scorsese de 1980, protagonizada, como decimos, por Robert De Niro, Joe Pesci y Kathy Moriarty. La música es maravillosa. Se trata de un fragmento de Carballina Rusticana de Pietro Macagni. Cinco de la mañana, 11 minutos. Hoy también es el cumpleaños de Pedro Ruiz, un barcelonés con una desusada rapidez de reflejos e inventiva para presentar programas de radio y también de televisión, además de haber sido capaz de desenvolverse con éxito y originalidad como actor, escritor, humorista e incluso cantante. Hoy cumple 74 años. Demasiado alejado, eso sí, de la primera línea, un auténtico hombre espectáculo, estudió Derecho y Periodismo, fue el primer presentador de Estudio Estadio y fue miembro del cuadro de actores de Radio Nacional en Barcelona junto al gran maestro Constantino Romero. Sí, en realidad siempre he considerado que el mundo es un poco la casa de cada uno, en la medida en que cada uno se atreve a desprenderse de miedos y caminar con su paso. Yo me considero un poeta que hace piruetas. Creo que estamos en la vida muy poco rato, no quiero vivir en playback, por lo tanto quiero que los errores me pertenezcan. Me divierte mucho más inventar que repetir. Cuando invento un teatro o un programa de televisión, sobre todo un teatro, ¿no? Que el teatro lo hago distinto, ahora estoy en el Teatro Fígaro, como sabes. Ninguna función es distinta, igual cada día, porque invento. Pero lo que más me divierte es el momento de inventarlo. O sea, me gusta componer canciones, escribir poemas, hacer películas, hacer humor, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Creo que es mucho más apasionante la víspera de un éxito, o la víspera de un fracaso, mejor, que la repetición de un éxito. Porque en la víspera de un fracaso tú estás motivado. Sin embargo, repetir un éxito es hacer fotocopias. Digamos, por lo tanto, que soy un experimentador, un diletante, que no cree mucho en la existencia. Soy un pesimista vitalista. A pesar de ser un privilegiado, no volvería a nacer. Y he tenido la suerte de tener una salud extraordinaria, una familia estupenda. Y me atrevo a hablar del poder y esas cosas porque creo que vivimos en un planeta muy pequeño, que hace 4.500 millones de años que existe. Y estamos hablando de modernidad con 2.018 años porque tenemos una aplicación que cuenta cómo corren las ardillas por el Canadá. Somos ridículos. Entonces esa ridiculez, en la que naturalmente estoy incluido yo, me da valor para correr riesgos. La forma de pensar de Pedro Ruiz, un tipo excepcional, no cabe ninguna duda. 74 años los que cumple, 4 años menor que Robert De Niro, que también hemos recordado. 670-940-200 con los primeros, los madrugadores de Andalucía, que ya están con nosotros. ¿Cuántas llamadas recibiremos hoy? El récord lo tenemos en 100 y pico llamadas de una mañana con Charo, y nosotros el otro día llegamos hasta 92-93, así que esa cifra hay que superarla. 670-940-200, Andalucía. Muy buenos días, Juan Antonio Jurado con ustedes hasta las 7 en punto de la mañana, con la realización impecable de Juan Muñoz. Llámenos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Este programa de la Cruz de los Primeros, buenos días a todo el mundo. Señor. Vamos con destino al campo de Almería. 22 grados aquí por la 92. No, esto. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, Juan Antonio Jurado, Miguel Buenos aquí de días. Málaga. Hola, Miguel. 25 graditos, vamos para el Parque Tecnológico de Andalucía, que es Málaga. Y hoy ya volvemos de las vacaciones. Ya se han terminado vacaciones. Se acabó lo bueno. Vamos a pegarnos el curro. Venga, levantemos, que vamos para arriba. Arriba, sí. Buenos días a todos. Contentos, con alegría, así me gusta. Volviendo al trabajo después, te espero que lo haya pasado estupendamente relajado. Y algo que es importante y difícil de conseguir muchas veces, desconectar del trabajo. Hemos estado en Almería, ahora en Málaga. ¿A dónde vamos ahora, Juan? Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a todo el equipo. Buenos días. Y ante todo, muy buenos días para todos los oyentes de las noticias de la mañana. Juan Antonio, yo pasé mi puente aquí en la casa, muy tranquilita, me encanta estar los puentes en la casa, viendo la tele, haciendo muchas cositas, y ya esta semana, así, cuando ya no haya mucho alboroto en la calle, ni en los bares, ni en los hoteles, me gusta salir. Así que esta semanita, este fin de semana, me daré una escapada para algún lugar, así sea, a la playa, pero está más tranquilita. Y les digo que un buen desayuno cae muy bien y variado. Muy buen desayuno para todos, para que tengan la energía y la fuerza y para poder llevar el día bien llevado. A los que trabajan en el campo a pleno sol, sí, les deseo que tengan un feliz día. Los saludo a todos. Muy bien, estupendo. Buen consejo ese. Desayunar bien, algo que hemos comentado muchas veces, algo interesante para afrontar el día con energía y con espíritu positivo. Es lo que hay que hacer, sobre todo a los que madrugan. Ya saben lo que hemos comentado muchas veces, el que madruga, Dios le ayuda. Hay unos que están de acuerdo y otros que no. A ver, Juan, venga, más. Ya, ¡venga el laboro! Que las vacaciones y los puentes, como decían los viejos, son cosas para gente de dinero. ¡Ay, que se cortó! Andalucía, los más madrugadores ya con nosotros. 670-940-200. Queremos escucharlos a todos. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué tal está? Aquí tenemos 24 grados. ¿Dónde? Un saludo muy grande para todos los camioneros. Un beso muy grande para ti. Buenos días, Juan Antonio. Buenos aquí días. Tenemos 24 grados. Un saludo muy grande para todos los camioneros. Un beso muy grande para ti. No sabemos dónde es exactamente. Cinco de la mañana, 18 minutos en nuestra tierra, en Andalucía, con un respiro que nos van a dar las temperaturas, gracias al cielo. ¡Qué maravilla! Ya era hora, ¿eh? Porque llevamos desde el jueves o el viernes pasado, estamos gratinando en Andalucía. Disfruta del verano. Este año, sí, cuidándote. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Toda Andalucía contigo en tu radio, cuidándote. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora en Canal Sur Radio. Yos Unodur era en 1984 un adolescente senegalés, perfecto desconocido en Europa, fuera de África, a su llegada al continente, junto a su banda, los Super Etoile. Yos Unodur establece su base en París para preparar un minidisco llamado Inmigrantes, para un año después poner en marcha su primera gira de conciertos en los Estados Unidos, teniendo además una inesperada y única oportunidad de lucimiento, tocando ni más ni menos que para Peter Gabriel y Paul Simon. Tuvieron que pasar, eso sí, un par de años para que su debut fuese editado en países de habla inglesa. Para ese momento, el senegalés era ya una superestrella internacional que supo transmitir emoción con cada una de sus interpretaciones. Estamos en África, en esa sabana, en esa percusión exótica de Yosu Nodur, otro de los músicos que por qué no recordar a estas horas de la mañana. La luna, hablamos del sol, de las horas solares, también de la situación lunar al principio del programa. Y es que la luna influye directamente en nosotros de una manera muy directa. Dicen que aumenta la pasión en los humanos, un fenómeno que es conocido por el aumento de esa pasión, la sensualidad entre las parejas. Asimismo, la luna, natural, siempre ha sido un elemento romántico para los seres humanos. Dicen que casarse en cuarto creciente favorece la unión de la pareja. En otras palabras, se dice que hace que el matrimonio sea próspero y duradero. Eso se debe a que se considera que todo lo que se realice en la fase de crecimiento pues influye positivamente en los demás ámbitos. Yo no sé si eso será real. 5 y 23, 670, 940, 200, el teléfono en Canal Sur Radio de los Madrugadores de Andalucía. Ella acaba de llamar, pero no te lo he dicho, desde Granada. Ah, desde Granada, gracias, mujer. Almería, Málaga, ahora Granada. Más llamadas, más mensajes a nuestro WhatsApp. Buenos días, Club de los Primeros. Soy Juan de Puerto de Mazarrón, Juan el Carrete. Empecemos ayer mandé un mensaje y no sé por qué no se publicó. Empezamos y llevamos la semana buscando el viernes otra vez, buscando el día de descanso. Así que un saludo y buenos días para todos y vamos en busca del viernes. Hasta luego. Bueno, todavía de aquel viernes, no es por ser pesimista, pero queda un poquito, Este es nuestro WhatsApp, sí. 670 940 200. Cuando un andaluz habla, reconocemos enseguida por su acento que es andaluz. Pero Andalucía es tan grande y tan diversa que prácticamente en cada comarca pues tienen un acento distinto y significado único del lugar. Con acento es este espacio radiofónico que nos presenta nuestro compañero, querido compañero David Hidalgo. Nos descubre esas expresiones que distinguen a cada pueblo andaluz, vocablos que incluso identifican al suyo. Hoy nos vamos a situar inmediatamente en Rociana. La economía de Rociana del condado se basa en parte en la agricultura, sector en el que trabaja, fíjense, el 60% de la población activa de ese lugar. Están muy presentes el cultivo de la vid, sobre todo, pero también se dedican al cereal y el olivo, viejos cultivos de secano que compaginan con la nueva agricultura de cultivos bajo plástico, con el fresón como protagonista. Rociana y sus palabras, su acento característico en la mañana de Andalucía, con David Hidalgo. La riqueza de Rociana, a 38 kilómetros de Huelva, no solo se encuentra en sus paisajes y monumentos, también en las palabras y expresiones que utilizan diariamente sus habitantes. ¿Sabe lo que aquí significa caerse del soberao? Caerse del soberao es cuando la mujer ha tenido su primera regla. Dice, oye, ¿tú te has caído ya del soberao? Pregunta una chava a la otra, ¿eh? ¿Tú te has caído ya del soberao, eh? ¿Tú has tenido tu primera regla? También es exclusivo de mujeres el adjetivo garpita. Cuando a una mujer, y sobre todo a una joven, que se la da de esa bionda, de engreída, muy inquieta, muy nerviosa y tal, le llamamos que es una garpita. Es muy engreída, sabionda, está muy hiper orgullosa de sí misma, nerviosa, inquieta. Es una mezcla de todas estas características. Y, ¿no? Y tiene que ser una mujer, porque los hombres, los engreídos, no son garpitos. No se suele emplear en masculino, garpitos no lo empleamos. En todas las casas de Rociana hay pescolos, al menos en las casas donde se acostumbra a acompañar la comida con pan. El pescolo es un trozo de pan, la comida pues se suele partir el pan, todavía hay muchas familias que lo hacen. Pues el pescolo es el trozo de pan que sobraba a lo mejor en una comida y que se ponía duro y que obviamente se utilizaba para hacer miga, para echárselo a los perros, a las gallinas y tal. Pues eso es un pescolo, es un trozo de pan que se ha endurecido, ¿no? Guarda esos pescolos para echárselo al cochino o para echárselo a las gallinas o para los perros, en fin. Cuando las monedas caen de canto o cuando, por ejemplo, la ficha del parchís cae fuera del tablero, se usa aquí una expresión muy peculiar. Perry es una posición inestable de una moneda o similar, de una moneda o de algo. Los niños jugábamos cuando pequeños a tirar monedas contra una pared, a ver la que quedaba más. Eso, a tirar monedas contra un hoyo para ver quién colaba más en un hoyo desde distintas distancias, ¿no? Y cuando una moneda no caía de la forma normal, sino que caía de canto o que caía apoyada contra algo y no era la posición en la que se dice, esto ha caído en Perry. También con la misma raíz, empezando por per, en Rociana se llama perrengón al que es muy lento o parsimonioso, y perrengue al órgano sexual femenino. Otra con la P, aunque aquí no hay lobos, en el borde de las carreteras se encuentran muchos peolobos. Peolobo, este es un hongo que yo lo veo en los arcenes de la carretera y que al romperse ese hongo desprende un polvo de color verdoso. ¿Y eso de peolobo? No sé por qué, será por el como el polvo, por supuesto, es de muy fino, pues no sé, parece que como es un vapor que desprende y pienso que por ahí va lo de peo y lo de lobo pues no sé por lo que es. Otro animalito, la libélula, recibe en Rociana curiosos apelativos. Calenturero, si es pequeño, vapora, si es de mayor tamaño. Esta vapora es una libélula grande y de color azulado. Ya es su nombre, pero aquí le llamamos vapora. Esto los críos, hace muchos años ya, allá por los años 50, 60 y anteriores, pues era la pieza de caza codiciada cuando nos íbamos a matar calentureros, porque los calentureros aquí son las libélulas. Nos lo ha contado en esta ocasión José Francisco Gómez Ávila, que no solo es profesor, sino que además es el alcalde de Rociana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. David Hidalgo, uno de los periodistas más inquietos de esta casa, con brillantísimas ideas que además sabe plasmar en la radio de una manera única. Las formas de hablar de Andalucía, los significados de esas palabras en sitios muy concretos. Visitando Rociana hace solo un momento. Cuando la luna tiene ese color rojo, está rojiza, se considera que es luna de sangre, luna llena de sangre. Según la creencia popular, en estos momentos la energía que transmite es perjudicial para los seres humanos, ya que acentúa los rencores y odios que se tengan. ¿Será cierto? Andalucía, 5:30 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Y Juan Muñoz en la realización. Dejamos la luna aparte y nos centramos en las noticias que les ofrecemos a esta hora de la mañana en formato de titulares. Les contamos que activan el nivel 1 de emergencias en Bonares, provincia de Huelva, por el riesgo de que el incendio declarado esta noche implica viviendas y bienes. La falta de humedad y la acumulación de combustible vegetal han avivado el fuego. Además, siguen sin controlar los incendios de Alcaracejos en Córdoba, que ha quemado 370 hectáreas, y el de Tarifa, que ha arrasado otras 130 y donde 85 personas no han podido volver esta noche a sus domicilios. Ceuta suspende durante 72 horas la repatriación de todos los menores marroquíes. La medida se toma después de que un juzgado haya dictado medidas cautelares y pedido explicaciones al gobierno del procedimiento aplicado en las devoluciones. A las 9 de la mañana sale el segundo avión de las Fuerzas Armadas hacia Dubái para repatriar al personal de la embajada de Kabul. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dice que su país solo quería evitar atentados, no llevar la democracia a Afganistán. La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía convalida hoy el decreto ley por el que se crea la Agencia para la Transformación y Desarrollo Económico de Andalucía, TRADE. Vox anuncia que votará en contra. En Andalucía bajan los contagios y la tasa de contagio cae a 457 casos por 100.000 habitantes. También se reducen las hospitalizaciones, pero sube a 247 la cifra de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. La Junta precisa que la inmunidad de grupo solo se alcanzará si se vacunan todos los mayores de 12 años. La variante Delta obliga a elevar el volumen de población inmunizada para detener la transmisión del virus. Y el laboratorio Pfizer presenta a la Agencia del Medicamento Americana los ensayos para solicitar la tercera dosis de la vacuna a la población general. Hasta ahora se había testado y autorizado para las personas mayores con el sistema inmune debilitado. Conectamos de nuevo con la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos qué tiempo nos espera este 17 de agosto, martes, con Carlos Asensio. Buenos días. Buenos días. Descenso notable hoy de las temperaturas máximas en Andalucía, aún así siguen siendo significativamente altas en la campiña cordobesa, máximas hoy de 27 grados en Málaga, 28 en Cádiz, 31 en Almería, 34 en Huelva, 36 en Granada, Jaén y Sevilla, 39 tendremos en Córdoba, valores ya propios de esta época del año, con cielos despejados, solo algunas nubes bajas y brumas en la vertiente mediterránea, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 5 de la mañana, 33 minutos y un teléfono que está a su disposición. Ya nos han llamado de Almería, de Málaga, de Granada, sí, Juan, venga, este es el número. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Y estos, los oyentes, más madrugadores de Andalucía. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Juan Antonio, buenos días. Juan buenos Carlos, días. Técnico de ambulancia. Me encuentro entre la localidad de Busquistar y Trevélez, Granada, para iniciar la recogida de pacientes para que estén a su hora en el hospital. Por aquí fresquito, 17 grados. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, Juan Carlos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. En 26 minutos serán las 6 en punto de la mañana en Andalucía. Llámenos a ese contestador, déjenos sus mensajes, cuéntenos si están de vacaciones, si las van a empezar ya, si están a punto de terminarlas, hoy es su primer día, por ejemplo, después de disfrutarlas en cualquier lugar de Andalucía. 22 grados al norte de la provincia de Sevilla, en la sierra, Cazalla de la Sierra, una temperatura magnífica. Al sur de la provincia sevillana, 25,7 en Morón, y cambiando de provincia, rondando los 27 grados en Moguer, el Arenosillo en Huelva. Ángel es otro de los trabajadores natos como ustedes, los que madrugan para rascar horas al día con todo esfuerzo, los que saben bien aquello de lo que cuesta ganárselo con el sudor de su frente, y ahora en verano más que en el resto del año. Ángel se encontraba fumigando pistachos cuando nos pusimos en contacto con él. Los insectos de primavera, cuando la cáscara del pistacho es tierna, suelen generar pocos daños, a lo sumo un aclareo del fruto, pero se autocompensa. El problema son los grandes insectos picadores de los meses de junio, julio y este mes de agosto, los de pleno verano. Charo hablaba así con él, con Ángel. Ángel. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí liado en el campo. ¿En el campo? ¿Dónde está exactamente, Ángel? Estoy en Castil, en la zona de... en una aldea que se llama La Almontara. La Almontara, ¿eso está por Granada? Sí, eso está en Granada. Es una pedanía del pueblo de Castril de la Peña, no sé si te suena. Ah, una pedanía de Castril. Madre mía, ¿y allí qué haces en el campo? ¿Qué estás trabajando? ¿En qué? Pues mira, estoy echando insecticida en unos olivos pequeños porque hay unos bichos que se llaman, bueno, les dicen los perezosos, que salen de noche y se comen los brotes nuevos. Y aquí estoy, a ver si lo sacamos adelante y conseguimos sacar aceituna de ellos. Eso es lo que estáis haciendo la mayoría que tenéis olivos ahora mismo, porque todas las noches hablamos con alguien que está sulfatando los olivos, ¿no? Sí, bueno, ahora en el olivo adulto lo que se está haciendo ahora mismo es la lucha contra la tercera generación de Price, que es otro insecto que ahora, después de cuajar la aceituna, hay el insecto adulto pone el huevo dentro de la aceituna ya cuajada, y con el tiempo la mina y la larva la tira al suelo. Entonces la mayoría de la gente ahora lo que está haciendo es la lucha de la tercera generación de Price, que es un insecto. Madre mía, pero contra cuántos bichos tenéis que luchar hasta que la aceituna sale sana y salva. Eso es lo que no se ve, claro, eso es lo que no se ve de nuestra lucha diaria. Desde luego, o sea que hasta que la oliva sale de ahí para comer o para aceite, es un trabajo lo que tenéis por medio, ¿eh? Todo el año, sí. Mira, hay una cosa muy graciosa, que, bueno, graciosa entre comillas, que la pandemia del agricultor no se ve porque todos los años no hay cosecha. Y, por ejemplo, la hostelería este año ha tenido un año muy malo con la pandemia. Y de los agricultores, por ejemplo, no se acuerda nadie, porque este año se ha helado en esta zona, por ejemplo, la almendra, y eso equivale a una pandemia. Las familias que dependen de la almendra pues se han quedado mirando al sol este año. Madre mía. Y si, claro, y si hay unos calores fuertes o algo así que rompe la floración del olivo, pues el que vive del olivo se ha quedado este año sin recursos, y estas cosas son las que no se ven del campo, claro. Claro, o sea que vosotros estáis mirando todo el día al cielo. Efectivamente, así es. Y entonces este año el almendro nada, la almendra no va a salir este año. Aquí en esta zona, por la zona de Granada por lo menos, bueno, parece que ha sido un poco generalizado por toda España, pero aquí por nuestra zona se ha helado un 90%, ha dado un susto grande, sí. Y entonces la gente que necesita almendra, por ejemplo, para la campaña de Navidad, que en agosto ya empieza en Estepa, por ejemplo, la fábrica de donde sacan las almendras, tienes que traerla de otro sitio. Claro, importamos muchísima almendra de California. Claro. Y eso también hace que cuando tenemos almendra los precios sean bajos. Claro. Y eso también hace que estemos destinados hacia el cultivo ecológico, que es lo que ahora mismo está cogiendo un poquito de precio. Lo que yo estoy aprendiendo del campo, Ángel, vamos, me voy a hacer una experta. Todos los días se aprende, todos los días, solo con salir al campo y mirar al suelo o a los árboles están diciendo algo. No, en este programa todos los días aprendemos. ¿Y cuántos olivos tiene? Unos 1.100 o por ahí. ¿Y hoy te has levantado muy temprano? Me he levantado, que no me acosté, que empecé a fumigar a las 12:30 de la noche. Por Dios. ¿Y esa operación, mira, cuántos días tienes que hacerlo para que el bicho se mantenga alejado? Pues mira, hoy termino, dentro de 15 o 20 días, pues le daré otra vuelta, pues para mantener el bicho a raya. Pero ya de trabajar así de noche, con esta mañana ya termino. Y ahora ya cuando se haga de día, pues me iré a casa a dormir y ya está. Y por la tarde pues ya haremos lo que podamos. Pero es una labor dura. Y sí. Como yo, hay cientos de agricultores ahora mismo. Lo sé porque me llaman mucho. Hay muchos mensajes de WhatsApp de agricultores, muchísimos. Sí. ¿Y el resto del tiempo qué haces entonces hasta que vuelves a darle otra vuelta? Pues mira, el tema de la agricultura para mí es una actividad secundaria. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones y mi trabajo es un 90% del tiempo subido en las torres, que los repetidores que hay en las montañas. Ah, ¿y las mantienes? ¿Tú sabes, tú eres de las que las mantienes esas torres? Efectivamente, vale. Sí. En fin, Ángel, no dejes de mandarme WhatsApp para mantenerme al tanto y para seguir enseñándome cosas del campo, que me interesa mucho. Muy bien. Oye, te voy a contar las dos manías que yo tengo. Ah, dímela, sí. Mira, una que tengo desde muy pequeño es contar los escalones cada vez que subo. Y tengo un problema porque, como ya te digo que trabajo en las torres, yo cuento los escalones que subo a las torres. Unas tienen 40, otras 90, otras 112. Pero mira, es algo inconsciente. Y conforme voy poniendo los pies, voy contando los escalones. ¿Y la otra? Dentro de una casa, si yo voy a tu casa, yo cuento los escalones. Pero desde que entro por el primer escalón de la puerta, 1, 2, 3, y yo no lo digo, pero lo voy contando mentalmente. Y la otra manía es contar los tragos de agua que bebo. Venga ya. Sí, y mira, ¿sabes cuánto es una sed normal? 12 tragos. ¿Una sed normal 12 tragos? Sí, tú, seguro que lo vas a probar, claro. ¿Un vaso de agua, qué quieres decir? Sí, bueno, yo cuando tengo sed, cuando bebo 12 tragos, estoy prácticamente saciado. Ah, vale. Pero sí, siempre suelo beber múltiplos de 6. Lo tuyo de manía tela, ¿eh? Lo voy a probar lo de 12 tragos y a ver si se me quita la sed, que ahora mismo tengo, por cierto. Seguro, segurísimo. Además, si quieres, como voy a seguir escuchando el programa, sí. Ahora cuando beba agua lo dice. Vale. Me enteré yo. Vale. Vale. Ángel, que me alegra mucho hablar contigo, que un abrazo muy fuerte. Igualmente para vosotros, un abrazo y nada, adelante con la semana y adelante con el problema este que tenemos del virus, y a ver si llegamos a buen puerto todo. Sí, seguro, ya se va viendo la luz poco a poco. Un abrazo, Ángel. Sí, igualmente, hasta luego. Ahí está Ángel, otro de los primeros de Andalucía en madrugar. Fumiga lo que haga falta, aceitunas, almendras, pistachos, lo que haga falta, lo que venga bien. 679-40-200, muy buenos días, Andalucía. Buenos días, Juan Antonio Jurado, y a todos Cruz de los Primeros. Bueno, soy Pepe de Granada de Chauchina. Hola, Pepe. Mira, voy por aquí, por Francia, llegando aquí a Arras, una capital importante aquí de Francia. Ajá. Tenemos una temperatura de 11 grados, 11 grados, lo recuerdo, que no te envidia, pero bueno, 11 graditos que tiene aquí el tío. Hasta que voy casi con fresquillo. Claro. Pues nada, claro. Echando los últimos coletazos del mes de agosto. A ver si ya lo terminamos prontito y ya nos vamos a quedar haciendo transporte nacional. El internacional lo vamos a dejar por el momento. Y ya, te va a estar, por lo menos para estar más en la casa con la señora. Claro, la señora, claro. A la cual quiero mucho. A mi Paqui de Loja, que la quiero un montón. Y les mando un saludo también para Teresa Toro, que es una usuaria de mi chica, que la quiere mucho. Y ya está, y un saludo para todos y fuerza para adelante, a ver si acabamos así el mes este tan caluroso, que llegue ya septiembre. Que nos pongamos la chaquetilla, que la chaquetilla pega. Venga, un saludo para todos los primeros. Fuerza para adelante. Muchas gracias, hombre, por llamarnos. En Francia, transporte internacional. Es duro, ¿eh? Porque te vas, fíjate, a miles de kilómetros y cuánto tiempo tardas en ver a la familia. Y luego eso, frío, calor, lejos de casa. No es un trabajo agradable, precisamente. 670-940-200. Buenos días, José de San Roque. Hola, José. Primer día después de las vacaciones. Me alegro mucho de estar con vosotros, pero no de que se haya acabado las vacaciones. Hombre, claro. Muy buenos días. No me sorprende, buenos días, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos tú eres del club de los primeros y del club de los que han podido disfrutar las vacaciones. ¿Y qué hacemos ahora a las 6:45 con Olga Moya? Repasamos la actualidad. Los periódicos huelen a tinta todavía. Los periódicos van en las furgonetas de reparto en estos momentos a los kioscos para que usted, mientras desayuna en su bar favorito o en casa, donde sea, empiece a releerlos. Olga, tú que empiezas por el principio. Buenos días. Hola, primero. Buenos días. Yo por el principio. Sí. O sea, no por los pasatiempos. No. Es que hay gente que empieza al revés. Siempre me ha gustado. Es que soy muy ordenada. Sí, sí, lo sé, me consta. Muy eficaz. Un poquito alemana. Mi Olga es maravillosa. Olga, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar hoy por Diario de Cádiz. Airbus debe reflexionar tras los beneficios que ha obtenido. Lo dice Rogelio Velasco, el consejero de Transformación Económica, que defiende en este periódico su viabilidad en una entrevista. La Junta reclama a la aeronáutica que mantenga la planta de Puerto Real. El fuerte descenso en los contagios se ensombrece, dice este diario, por 4 nuevas muertes. La situación en los hospitales, en cualquier caso, mejora y se aleja de los 200 ingresados en la provincia. Diario Córdoba, pues sigue un día más con el tema de los incendios, una fotografía donde se ve la desolación de un paraje que ha sido asolado por el fuego. Dice, el incendio se ha quedado apenas a un metro de las casas. Villa Arta respira tras una noche en vela. Y lleva un reportaje curioso que titula Pantallas. Dice, Córdoba tiene 4 cines de verano frente a la treintena que tenía en los años 60. Los cines de verano que... Con lo que me gustaba a mí un cine de verano. Sí. Qué delicia, esa lagartija en la pantalla que no faltaba, es verdad. Ese bocadillo de panceta a la plancha que me preparaba mi madre mientras me dejaba... Madre mía, panceta a la plancha. En el cine de verano mientras mis padres iban a dar un paseo. Qué recuerdo, a mí me encanta el cine de verano. Sí, esas sí. Pipas en el la suelo. La verdad es que sí, pues. Sí, en fin. La lagartija que... lo que más me gustaba. Sí, ¿verdad? El Diario de Sevilla. Sevilla busca cómo disminuir la afluencia de turistas en el centro. El ayuntamiento está estudiando la fórmula jurídica que le permita regular la actividad en la vía pública. Y también en Diario de Sevilla, los contagios por COVID bajan en la provincia después de 2 semanas. Sur de Málaga. La UMA, la Universidad Malagueña, se estanca, no mejora en el ranking de las mejores universidades del mundo. Dice que ese estudio de Shanghái la sitúa por segundo año en la posición 800 con Granada, eso sí, como mejor andaluza. Y la vacuna sin cita previa, más para rezagados y adolescentes que para turistas. En Huelva Información, la quinta ola remite con una caída del 12% en los contagios. Y también una fotografía del Rocío Chico, dice, eterna fe, Almonte vive su segundo Rocío Chico, lejos de la aldea. En Ideal de Granada, la brecha entre la zona más rica y la más pobre en la capital alcanza los 23.100 euros de renta. Dice que la mayor renta por habitante está en el barrio de los Doctores, la más baja en el entorno del Molino Nuevo, en el norte. La Voz de Almería, la variante Delta complica llegar a la inmunidad de grupo. Eso sí, dice que la quinta ola comienza a bajar, los datos de los nuevos casos se mantienen a la baja y cae una banda que hurtaba en comercios. Y por último, en el Ideal de Jaén, el cambio climático deja huella en Jaén, con 1,4 grados más en menos de una década y 600 coches vinculados con delitos de drogas se custodian en Mengíbar. 600. 600 nada menos. Madre mía. Unos cuantos que se han incautado. No sé qué van a hacer con ellos. Pues me imagino que los subastarán, probablemente. Ya veremos. Olga, muchas gracias por las noticias. ¿A ti? Oye, ¿eres más de sudoku o de crucigrama en los periódicos? De crucigrama. Oye, sí. Es que los números se me dan fatal. Sí, ¿no? Sí. Ya. ¿Y el horóscopo no? No te lo crees. No, yo tampoco. El horóscopo como yo creo que se no. Lo inventan. Bueno, yo he conocido gente, compañeros, que he tenido y algunas se dedicaban a hacer los horóscopos en los periódicos. Decían en sus comienzos, era cuando eran... decía yo cuando entré en tal periódico que era becaria, me dieron a hacer los horóscopos y se los inventaba, claro. Lo primero que yo hice en la radio, hace, yo no me acuerdo ya los años, grabar la cartelera del cine de Jaén. Anda, la fíjate cartelera tú. Del cine, pero, esa, actual, no la, pero esa no te la inventaba. No, esa no. Olga, gracias. Noticias gracias, con esa, con ella, con Olga Moya. En poco más de 10 minutos nos volveré a contar la actualidad, pero ya a nivel regional, nacional e internacional. 679-40-200 con los madrugadores de Andalucía, que seguimos recibiendo con los brazos abiertos. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Manolín, el de Palma del Río. Hola, Manolín. Aquí vamos con la camioneta ahí a Córdoba. Aquí con el primer viejito después de las vacaciones. Vamos un poquito resacoso. Pero bueno, por lo menos la hemos disfrutado. Venga, claro que sí, para todos. Claro que sí. Palma del Río, San Roque en Cádiz, dos llamadas de Granada, Almería, Málaga. ¿Qué pasa con el resto de Andalucía? ¿Qué pasa en Almería? No hay nadie en Cádiz y en Huelva. Llámenos. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo vais? Aquí Paco Urbanero de Joda. Hola, Paco. Joda, Jaén. Hemos estado haciendo un poquito de pan, un poquito de bollería. Ahora salgo a repartir las primeras casas. Luego me paro una orilla y pico y sigo a las 9:30 por ahí otra vez con el pan reparto del pueblo. Pues ya ves, la vida de panadero. Lo mejor de estos trabajos es que te guste lo que haces. Como claro. No te guste, malo, ya. Claro que ya sí, empiezas mal. Pues ya está, aquí tengo un amigo que va a despedirse de vosotros. A mi amigo Yogi. ¡Hey, amigos! ¿Qué tal si nos vamos una cita de comida? ¡Hey, soy el oso Yogi! Venga, voy a echar el moto rato. Muy bien, el hombre. Antonio Bueno, se llama como mi papa está allí en la playa Mojaca con la otra hermana, a mí me quiere menos. Entonces echamos otro rato de charla. Yo soy de monte, me ponen el breva. ¿El breva? Los usos, los pepitos. Que también son conocidos. La breva son pasteles fritos, sí, con crema por dentro, sí. y aquí se llaman breva y en otros sitios se llaman chuchos, susos, pues ya está, me lo colocaron, sí, sí, de chico en la escuela y con él te quedaste. Venga, va. Bueno, brevas también se dice en Jaén, que las hay de crema y no sé si de algo más, igual que los ochíos, tú eres de Joder, seguramente los conocerás. ¿Cómo huele una panadería a estas horas o una furgoneta repleta de pan recién hecho y esa bollería maravillosa que va repartiendo nuestro amigo, el brevas? Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí el CP, Caminito Mercado Nueva ya. De vacaciones había poca, el domingo y el lunes solamente, pero bueno, mira, bueno. Lo he pasado bien, en la playita. Venga, un saludo para todos. Un saludo fuerte, 670-940-200. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña. Y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa. ¿Se acuerdan ustedes de esas canciones de toda la vida? Bueno, pues esta es una de ellas. Cuando calienta el sol. Ahí, quien piensa que esta fue la primera canción del verano hace 58 años. Una interpretación de los hermanos Rigual, que data de 1963, Cuando calienta el sol. Se trata de un trío cubano, radicado en México, conocido en los años 60 por un repertorio de temas latinos. Lo formaban Pedro Rigual, lógicamente Carlos y Mario, todos de Guantánamo. Cuando calienta el sol fue un éxito inmediato con un grupo italiano que la cantó en español, los Marcelos Ferial, que es probablemente la versión más conocida de esta canción aquí en España y en buena parte de Europa. La historia de Cuando calienta el sol encierra una vieja polémica sobre su autoría, porque el original procede de un autor nicaragüense que la llamó Cuando calienta el sol en Masachapa, compuesto en realidad por un tal Rafael Gastón, que vendió por muy poco dinero sus derechos a los hermanos Rigual. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Calienta el sol, que calentará, eso sí, menos que otros días, afortunadamente. Más mensajes, tenemos uno que nos llega, mensaje de texto. Nos gustan los mensajes de audio, son los que podemos escuchar en la radio, son las ilustraciones, los sonidos de la radio a estas horas de la mañana. Nos dice, buen día, Lo saludo desde Corinto, en Nicaragua. Me gusta la transmisión de ahorita. Saludos cordiales de parte de Walter Córdoba. Walter, nos pondremos en contacto contigo. Gracias por tu mensaje. Buenos días, Juan Antonio y compañero. Pues nada, ya llevamos un ratillo levantado. Vamos a por el pescado fresco, a la lonja. Qué rico. A ver lo que nos encontramos hoy. Y bueno, por lo que nos dijeron anoche, pues hay un surtido muy apañado de pescado. De pescado fresco todo. Pues nada, vamos a ver cómo empezamos la semana. Sí. Que parece que las temperaturas prometen sí. un poco. Sí, menos mal, menos mal. Bueno, pues nada, un saludo, compañero. Un abrazo fuerte. Ya nos contarás que llevas la furgoneta que has comprado en el mercado para llevarlo a tu puesto y venderlo. Pescadito fresco, qué cosa más rica. Me encanta el pescado, ¿no? Me gusta todo. ¿Qué le vamos a hacer? Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí Miguel de dos hermanas. Hola, Miguel. Monda. El Mondas. Pues yo de vacaciones pocas, ¿sabes? Haber cambiado de empresa, me quedo sin vacaciones. Vaya, bueno, hombre. Este fin de semana que tenemos el descanso largo con el trailer. Sí. Iremos con la... con la señora a disfrutar por lo menos del fin de semana. Y que mejor sitio que es la Tierra Santa, allí en el Rocío. Venga, un saludo. Un saludo fuerte, que te lo pases bien. ...679-40-200... el teléfono de contacto con nuestros oyentes desde Dos Hermanas, Palma del Río, San Roque en Cádiz, Almería, Málaga, Granada, toda Andalucía conectada desde primera hora de la mañana. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Y compañía, claro. Llamo desde Cádiz, soy Regina. Y pues nada, hoy trabajo y mañana. Y salgo de vacaciones hasta el 12 de septiembre. Así que nada, ha sido un placer oírte todas las mañanas. Qué bien, muchas gracias. Gracias. Por lo mismo digo. Nuestros oyentes, lo más valioso que tenemos. ¿Qué haríamos sin ustedes? Son nuestra razón de ser. La radio, la compañía. Pero ustedes la soportan, la crean con nosotros. Dos horas que tenemos hasta las 7 en punto de la mañana. Con ilusión, con ganas, nos levantamos, madrugamos para darles compañía, darles noticias, informaciones, curiosidades de nuestra tierra, de Andalucía, temperaturas, servicio público, lo que haga falta y, sobre todo, también entretenimiento, que es otra de nuestras obligaciones que cumplimos muy gustosamente con y para todos ustedes. Buenos días, Juan Antonio. Pues yo vacaciones nulas, ninguna. Vaya, hombre. No llevo ni un año de autónomo, ahora en septiembre hago el año. Así sí, que las vacaciones sí. para mí se terminaron. Tú eres de los valientes. Y Juan Antonio, quédate, sí. no te vayas. Ya nos hemos acostumbado a ti, a ti. No, que la jefa, la quédate jefa. Quédate con Saro. Hacéis dúo los dos ahí en la radio. Ah, pues mira, venga, eso sería una opción. Venga. Los autónomos, madre mía, qué valor. Son los que de verdad soportan todo el peso de la economía de este país. Son gente valiente, gente maravillosa, gente trabajadora. No sé ya qué decir de todos ellos, porque además es la pura verdad lo que estoy contando, y ustedes lo saben bien. Además tienen una salud de hierro porque nunca se ponen malos, ¿eh? Nunca se ponen enfermos. De vez en cuando, algún día, me sí. gusta participar. ¡Hombre! Decir alguna poesía. Y si yo puedo lograr alegrarles un poco el día, ya no pido nada más. Mi misión está cumplida. Rafael Cobos se va contento y con alegría de poder colaborar con todos los compañeros de este grupo tan genial, que es el Club de los Primeros. Buenos días y nada más. Esto se merece, Juan, otra vez que nos llame nuestro Rapsoda, un aplauso madrugador. Nuestros oyentes son fantásticos, de verdad. ¿Hay alguna más preparada o la escuchamos después? Ahí está. Un aplauso para usted, merecidamente. Después de esa poesía que nos ha compuesto, nos ha escrito, nos ha leído hace un momentito. Buenos días. Buenos días. Voy saliendo del Portí, de Huerva. Voy para Carmona para trabajar. Ajá. Uno por la familia. Está aquí la familia para que puedan disfrutar de unos días. Y usted trabaja en la carretera, pero bueno, todo sea por ello. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Bueno, yo no sé si se sigue diciendo eso de Rodríguez, cuando dejaban a la familia, a la mujer y los niños, o al contrario, en la playa y se iba el personal a trabajar, se quedaba de Rodríguez. Eso ya me parece que ya casi ni se hace. Temperaturas de Andalucía, tenemos 26 grados en Huelva, en la ronda este de la capital, 28 grados en Loja, en Granada, 23,6 en Andújar y más al norte de la provincia de Jaén, ya prácticamente en Castilla-La Mancha, en Santa Elena, muy cerquita de la Carolina. Este día tenemos 29,4 grados. Este martes maravilloso en el que vamos a tener un respiro en lo que a temperaturas se refiere, algo que agradecemos muy profundamente. Segundos para las 6 en punto de la mañana, para comenzar nuestra segunda hora, Olga Moya nos trae, nos refresca la actualidad. De nuevo son las noticias las protagonistas.